Bueno, buenos días a todos. Hoy estamos un poco solitos. Hacen falta nuestras mujeres, nuestras esposas, nuestras madres. Estamos un poco solos, pero bueno, por la gracia de Dios podemos continuar aprendiendo más de la palabra del Señor. Hoy tenemos un tema libre. No vamos a continuar todavía con el estudio que llevamos de Crónicas, sino vamos a tener un tema libre. Siempre que tenemos la oportunidad de pararnos a compartir aquí la palabra de Dios, creo que en el corazón de todos los que tenemos ese privilegio ahí, se reúnen dos sentimientos, algo de alegría y algo de temor. Alegría porque en mi caso especialmente me gusta poder compartir la palabra, me gusta poder ser el instrumento que Dios use, pero también hay temor porque a uno le da miedo decir, bueno, yo me voy a parar a hablar, pero la Biblia dice, no se hagan todos maestros sabiendo que recibirán mayor condenación. Hay temor de que lo que estemos enseñando lo estemos viviendo. Creo que en la oración que Edgar hacía hace un segundo decía, gracias por lo que David nos va a enseñar y gracias por lo que le has enseñado a él. Y es así, o sea, en este proceso de preparar cualquier tema uno tiene que esforzarse un poco en el estudio y eso lo lleva a ser muy edificado. Quiero empezar el tema, quiero leerles una ilustración que tal vez ya les leí aquí antes, pero que es muy puntual para lo que quiero compartirles. La ilustración se llama las iglesias y sus miembros. Siempre hay personas dispuestas a investigar las estadísticas más curiosas. Una de estas personas se establece medio en serio, medio en broma. El 10% de los miembros de la iglesia no se sabe dónde está. El 20% de ellos no asiste nunca a los cultos. El 25% confiesa que nunca ora. El 30% dice que no lee la Biblia. El 40% nunca ofrenda. El 50% nunca asiste a los cultos vespertinos. El 60% no ofrenda para las misiones. El 70% no acepta ninguna responsabilidad en la iglesia. El 90% no ha ganado nunca un alma para el Señor. Pero el 100% espera ir al cielo con el Señor. ¿Algún comentario? ¿Dónde se encuentra usted? Son estadísticas, como dice ahí, medio en broma, medio en serio, pero investigando en otras partes encontré las mismas estadísticas, parece que son muy reales y desde mi punto de vista sí reflejan lo que está sucediendo. Creo que yo mismo me veo presente en algunas de esas estadísticas, ¿cierto? Quizás soy de los que no asisto a ciertas reuniones de la iglesia, quizás me falta ganar más almas para el Señor, pero quiero que pensemos en eso. ¿Dónde está usted? ¿En qué punto está de esas estadísticas? Y creo que el tema que les quiero compartir es de eso precisamente. O sea, necesitamos hablar de estas cosas. Cuando yo les voy a compartir este tema, como les decía al inicio, siento el temor de muchas de estas cosas necesitan ser más formadas en mi vida. Aún no soy la persona que debiera ser. Y creo que usted también se debe sentir identificado de esa manera. Quizás no está viviendo de la forma que Dios quiere. Pero necesitamos hablar de esto para exhortarnos, para animarnos a crecer, a cambiar, a ser formados a la imagen de Cristo. La Biblia dice que nuestra meta es parecernos a Cristo, ser similares a Cristo. Ese es el propósito de después de que conocemos al Señor, Él quiere que seamos edificados, estemos creciendo. Entonces, quiero compartirles un pasaje bíblico, Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos 12, ya todos lo tienen, capítulo 12, versículos 1 y 2, dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos, por favor. Señor, qué bueno es abrir tu palabra. Ella la has dejado para animarnos, para guiarnos, para exhortarnos, para desafiarnos, Señor, para corregirnos. Yo te pido que según lo que miras en nuestra vida, Señor, tú nos hables a cada uno, la necesidad de cada uno. Tú sabes en qué áreas estamos funcionando bien, en qué áreas estamos desconectados de ti. Tú conoces a aquellos que aún no han entregado sus vidas a ti, Señor. Te oro porque de acuerdo a la necesidad de cada uno, tú hables claramente, Señor. Te necesitamos. Tu palabra fue dejada con un propósito. Pedimos por eso que tu Espíritu Santo nos guíe a entenderla, Señor, y que ante todo salgamos de aquí con el deseo de vivir para ti, Señor, con el plan y con el deseo de hacer cambios específicos en nuestra vida que nos lleve a ser las personas que debemos ser, Señor. Gracias porque vamos a comprobar lo que dice tu palabra, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos, amén. Entonces Pablo empieza aquí diciendo, así que. Cuando usted encuentre un así que, es como una conexión. Pablo ha venido hablando en los capítulos anteriores, en los 11 capítulos anteriores, ha hablado de muchas cosas acerca del Señor. Y ese así que es una unión. Con relación a lo que dijo antes, nos va a mandar a hacer algo. Entonces, Pablo ha hablado acerca de que Dios es justo, ha hablado del justo juicio de Dios, ha hablado de la salvación, ha hablado de Israel, ha hablado de gentiles. Ha sido una exposición muy teológica lo que ha hecho Pablo hasta ahí. Ha hablado mucho teológicamente. Y ahora nos va a hablar de temas muy prácticos, de cosas muy aplicables a nuestra vida. Pablo dice, por las misericordias de Dios. Eso sería, ya que Dios es tan bueno. O sea, Pablo dice, así que, como Dios es tan bueno, una pregunta, ¿usted cree que realmente Dios es bueno? ¿Está seguro que cree eso? En los anteriores 11 capítulos y en toda la Biblia, se nos ha mostrado a Dios como el creador. Dios es el que formó todas las cosas que existen sobre la tierra. Él es el creador y además es el sustentador de la vida. Si Dios decidiera no permitir más la vida, entonces todo se acabaría, ¿cierto? Todo terminaría. Pero Dios nos creó unos 6.000, 7.000 años atrás y nos está sustentando. Hasta el momento Dios nos permite la vida. Por la gracia de Dios, por su amor, por su misericordia, es que estamos aquí sentados. Muchas personas anoche se acostaron y hoy ya no se levantaron. Entonces, tenemos que reconocer que sí, que es por su gracia que estamos vivos. Dios es el proveedor también, Dios es el que nos da todas las cosas, el aire, los alimentos, todas las cosas vienen de Él. Finalmente, usted puede decir, no, es que yo trabajo y me gano mi salario, sí, eso es cierto, pero Dios es el que le permite la salud y Dios es el que le permite el empleo, así que también eso proviene de Él. También se nos ha mostrado que Dios se ha manifestado por medio de su creación, o sea que Dios no solamente nos dio la vida, sino que se ha manifestado, nos muestra que sostiene el universo, que el sol sale todos los días. Entonces, allí hay más de lo que Dios es. Y algo que es muy puntual es que a pesar del pecado del hombre, y a pesar de que a causa de ese pecado solo merecería la condenación y el castigo de Dios, Dios entrega o ha entregado al Señor Jesús para salvarnos. Esas son muestras de que Dios realmente es un ser bueno. ¿Estamos de acuerdo? Miremos un versículo, Romanos 5:8, dentro del mismo contexto de lo que ha venido hablando Pablo. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A pesar del pecado, Cristo murió por nosotros. Eso nos muestra que Dios ama a todas las personas. Dios quiere salvar a las personas. Si tú no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, Él te está llamando, te está invitando por medio de la predicación de la palabra, por medio de su palabra, a que le conozcas. Si tienes dudas acerca de eso, puedes hablar con los ancianos, con los líderes, con los sugieres, con el que está a tu lado, puedes preguntarle cómo hacer para ser salvo. Pero Dios te está llamando, Dios quiere salvarte, Dios quiere llevarte al cielo. A pesar de que sabe que eres pecador, Él conoce toda tu vida, Él conoce toda nuestra vida, y a pesar de eso, Él quiere salvarte. Él conoce tu pecado, pero quiere salvarte. Esa es la invitación, ese es el mensaje de salvación, que Jesús vino y murió en la cruz para pagar por los pecados suyos y míos, y de esa forma poder entrar al cielo. Te invito nuevamente, te digo, no dejes pasar la oportunidad, entrega tu vida al Señor. Entonces, con relación a todo esto, vemos que realmente Dios es bueno, que nos creó, que nos dio la vida, que nos ha salvado de una justa condenación, porque es justa, porque hemos sido pecadores. Entonces, podemos decir, sí, realmente Dios es bueno. Ese es el fundamento del versículo, ¿cierto? Ya que Dios es bueno, entonces Pablo da su siguiente paso. Dice, os ruego por las misericordias. Ese ruego es una invitación a que presentemos nuestro cuerpo, nuestra vida, todo nuestro ser en sacrificio vivo. Utiliza tres palabras: vivo, santo y agradable delante de Dios. Sería común dedicar nuestras vidas, todo nuestro ser, para hacer lo que a Dios le agrada. Pablo nos está invitando en estos versículos a que le entreguemos toda nuestra vida a Él y vivamos de forma que le honre. Vamos a evaluar algunas áreas de nuestra vida muy específicas, aunque son muchas más, pero quise tomar algunas. Los roles que desempeñamos como personas y miremos cómo estamos viviendo con relación a eso. Usted y yo tenemos unos roles, un rol, por ejemplo, como ciudadano, como miembro de la sociedad. La Biblia dice que somos creyentes, que los creyentes en Cristo somos ciudadanos del cielo. Sin embargo, temporalmente hemos sido puestos a vivir en medio de un mundo, de una sociedad, de un planeta. Y vivir aquí, en medio de este país, nos da unos deberes. Dios nos manda unos deberes específicos frente a ese mundo. Tomé algunos también, son muy superficiales. Creo que cada uno de estas áreas de nuestra vida podría dar para una predicación o algo más. Quise tocar varios, pero muy superficialmente. Romanos 13, 1 y 2. Ahí el siguiente capítulo de donde estamos, por favor. Romanos 13, 1 y 2 dice, perdón. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces Dios nos manda específicamente que debemos someternos a toda autoridad humana. Él nos dice que las autoridades humanas son puestas por Dios. No está diciendo que esas autoridades son creyentes o que son... Solamente nos está diciendo sométase a todas las autoridades. Nos manda a tener un respeto y un sometimiento con esas autoridades. Por ejemplo, nos manda a pagar impuestos. Recuerda que el Señor Jesús le dijo a Pedro, toma, ve y paga los impuestos. Y mire el contexto de eso. O sea, hoy en día nos resistimos o escucho mucha resistencia a veces con relación al pago de impuestos. Mire, el imperio romano en el cual estaba sujeto el Señor Jesús y sus discípulos era un imperio absolutamente corrupto, ¿cierto? Perseguía a los cristianos, pero sin embargo Jesús dice, sin embargo, a pesar de eso, debemos pagar los impuestos, ¿cierto? Vivir aquí en medio de esta sociedad nos lleva a tener o a estar sujetos al cumplimiento de normas sociales, normas de tránsito, normas de convivencia. Y vuelvo y digo, Dios nos ha mandado a hacer eso. Creo que vivimos en un mundo en el cual, por ejemplo, con relación a la policía, cada vez se irrespeta más a la policía, la gente se enfrenta. Yo me acuerdo cuando era pequeño a la policía se le tenía respeto y hasta miedo, por decirlo así. Pero hoy en día la gente se enfrenta a la policía de manera grotesca, pues. Y creo que eso no es agradable delante de Dios. Sin dejar de lado que si hay mucha corrupción, que la política está muy corrompida, que la policía está muy corrompida, pero sin embargo Dios nos manda a someternos, ¿cierto? Mientras que lo que la ley nos mande no se oponga a lo que la Biblia nos manda, debemos someternos a esas autoridades. Esa es la única cláusula que nos permitiría decir no me someto a esa ley porque se opone a la Biblia. Pero si no se opone a la Biblia, estamos sujetos a eso. Otro rol que desempeñamos es como el de empleado o empleador. Miremos Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Vamos a mirar versículos 5 hasta el 9. Efesios 6, 5 al 9 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Independiente de si usted y yo somos empleados, si trabajamos independientes, si tenemos una empresa, si tenemos un negocio propio, finalmente hay una relación laboral, ¿cierto? Tenemos relaciones laborales y esas relaciones laborales también la Biblia las legisla, nos enseña cómo debemos cumplirlas, ¿cierto? Se nos dice que debemos ser cumplidos, por ejemplo, con nuestros horarios en el trabajo, ¿cierto? No sé, cada uno tiene su horario diferente y debemos cumplir esos horarios. Hay leyes del trabajo que nos mandan ciertas cosas, ¿cierto? No sé si el trabajo le exige un uniforme, si le exige, debe cumplir esas leyes. También si usted es empleado o empleador, tiene derecho o tiene el deber de recibir un justo salario y a tiempo también. Debe tener un trato decente y amable, debe haber una relación cordial entre el jefe y los empleados, ¿cierto? Entonces, si usted es jefe, debe tratar con respeto a sus empleados, y si usted es empleado, debe tratar con respeto a su jefe. Y eso viéndolo desde el punto de que aún en los círculos cristianos se escucha que siempre el jefe se habla mal, ¿cierto? No hay patrón bueno, dicen por ahí, eso es, pareciera ser cierto, ¿sí? Porque siempre el jefe es el que lo manda, el que le exige, el que le pide, pero la Biblia nos manda que debemos someternos, dice, con temor y temblor, utiliza palabras que a mí mismo cuando tengo que someterme a alguien me parecen fuertes, ¿cierto? Con temor y temblor. Entonces, esa relación también está legislada por la palabra del Señor. Otra área es el área familiar. Ahí mismo en Efesios 6, versículos del 1 al 4, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dentro de la familia ahí se describen varios roles, el de padre, el de madre, el de hijos, y quizás hay otros más, ¿cierto? Abuelos, tíos, familiares. Hay una relación familiar y también la Biblia nos dice cómo debemos vivirla. Dice que uno de los roles, y ese es principalmente de los padres, es la provisión y el cuidado de los hijos. Siempre nosotros como padres son los que debemos trabajar y darle a nuestros hijos lo que ellos necesitan. Debe haber una relación de respeto, de amor y de fidelidad entre la pareja, entre el hogar, y bueno, también entre padres e hijos, el respeto y el amor y de fidelidad conyugal. Debe haber un ejemplo y enseñanza bíblica. Dice criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Es nuestro deber como padres enseñarles la Biblia a nuestros hijos, ¿cierto? Eso es lo que se llama crianza. Hay muchos pasajes, vuelvo y digo, si estudio sería muy extenso si tomáramos todos los pasajes, pero dice que son los padres los que deben sacar un tiempo, quizás diario, abrir la palabra del Señor y enseñarle a sus hijos principios bíblicos que apliquen a su vida. Ese es el ejemplo de los padres. Dice también una relación de obediencia y honra, que es principalmente de los hijos hacia los padres. Los hijos deben estar sujetos a sus padres. Quizás tú eres hijo, ¿cierto? Tienes que tener una relación de obediencia a tus padres y honrarlos, ¿cierto? Es ese respeto, es ese cuidado, esa protección. Quizás tus padres son mayores de edad y necesitan mucho cuidado. Eso es honra, ir y cuidar de ellos. Avancemos. Otra relación muy puntual es la del miembro de una iglesia. Hemos sido colocados acá y como creyentes somos enviados. Es un deber congregarse, reunirse en una iglesia, ser miembro de ella. Y hay unos versículos y hay muchos pasajes también, pero vamos a mirar Romanos capítulo 12, donde estamos, versículos 10 hasta el 15. Romanos 10, 12 al 15 dice, perdón, Romanos 12, 10 al 15. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran. Y ahí continúa, pero paremos ahí. Uno de los puntos claves en la relación de iglesia, como hermanos creyentes, miembros de una iglesia, es amarse. Ese amarse es transversal a todas las relaciones, ¿cierto? Yo debo tener una relación de amor con todos los seres humanos. La Biblia me llama a amar aún a mis enemigos. Y cuando me dice amar a mis enemigos, me está diciendo que ya no son mis enemigos, ¿cierto? O de parte de ellos quizás me odian, pero yo no puedo odiarlos, yo debo amarlos. El amor es un mandamiento que se debe aplicar a todas este tipo de relaciones. Pero aquí estos versículos empiezan con amaos los unos a los otros. Habla de unidad. Nosotros debemos procurar la unidad de la iglesia, ¿cierto? No es bueno, no es agradable delante del Señor que estemos sembrando divisiones, que porque estamos en desacuerdo con alguien, no debemos sembrar las divisiones, sino siempre debemos procurar la unidad de la iglesia. Estos versículos también nos hablan del orar, ¿cierto? Debemos orar por la iglesia, debemos orar por los hermanos, por las necesidades de ellos. Habla de la ayuda mutua. Si una persona entre nosotros pasa necesidad, y eso es muy común que suceda, siempre habrá alguien que tiene necesidad y dificultad económica, y si usted lo sabe o si yo lo sé, mi deber es ayudar a ese hermano en su necesidad. Mi deber es estar pendiente de la necesidad del hermano, ¿cierto? Y aún de las personas que nos visitan, a veces les colaboramos con sus necesidades. También otro deber de un miembro de la iglesia es congregarse. Debe reunirse en una iglesia regularmente. No, a Dios no le agrada que usted sea un creyente que no se congrega, ¿cierto? Que permanece solo, que prefiere la soledad. No, somos diseñados para vivir como un cuerpo. La Biblia utiliza siempre la analogía de un cuerpo, ¿cierto? Dice, aunque somos muchos miembros, y con eso está ilustrando que todos los creyentes deben pertenecer a un cuerpo, a una congregación local. Dentro de ese amarse, me salté ese pedacito, hay muchas palabras claves allí. Una es animarse. Debemos estar animándonos, ¿cierto? Parte del propósito de que nos reunamos acá, de que estemos en contacto, porque no se trata solamente de reunirnos cada domingo, no más. Necesitamos tener una relación que trascienda el tiempo, que trascienda las distancias, porque unos viven en el sur, otros en el norte, otros fuera de la ciudad, bueno, pero debemos estar unidos, ¿cierto? Gracias a Dios hoy en día existe la tecnología y podemos llamarnos, podemos visitarnos. Esa relación no es solamente de acá, repito, y parte de ese propósito es el animarnos, que es ayudar a subir el ánimo del que decae. Creo que a todos nos sucede, a veces hay personas que son muy fuertes y rara vez decaen, pero también decaen. Necesitamos exhortarnos, ¿cierto? Que también es muy parecido, darnos ánimo. También necesitamos amonestarnos, que es quizás llamarnos la atención. Si vemos que alguien no está viviendo como la Biblia dice que debe vivir, es nuestro deber como hermanos llamarnos y decirle, hermano, creo que lo que estás haciendo no es lo correcto. Y también es nuestro deber aceptar la corrección de otros, ¿cierto? Yo puedo endurecerme y decir, no, usted no se meta en mi vida, esta es mi vida, y es solamente con Dios, yo puedo... No es cierto. Dios nos llama que nosotros debemos amonestarnos. Así que no se disguste si alguien lo amonesta y quizás tómelo con amor. Diga, qué bueno esa persona que a pesar de que es difícil llamarle la atención a alguien, pero si lo hace con respeto, dele gracias porque lo que quizás quiere es ayudarlo a crecer y edificarlo. También la iglesia está llamada a disciplinar, ¿cierto? Eso es parte del propósito y eso también tiene que ver con la relación familiar de los hijos. A veces consideramos que el amor es como lo muestra Hollywood y como lo muestra el vallenato y las novelas, que es solamente decirnos cosas bonitas. No, el amor también requiere la corrección, la amonestación y la disciplina. Si alguien me ama, realmente, si me ve haciendo algo malo, tiene que llamarme la atención, y si no, es porque realmente no me ama. Se aplica a los padres e hijos, ¿cierto? Si yo no corrijo a mi hijo, voy a terminar es destruyéndolo, ¿cierto? El padre que realmente ama a su hijo lo corrige. Eso dice la Biblia, ¿cierto? Y es absolutamente práctico y cierto. Como les decía, entonces, ser miembro de la iglesia entonces requiere el amarse, el conservar la unidad, el orar por los otros, la ayuda mutua, el congregarse y el ofrendar. Dios nos manda que debemos ofrendar. Esta iglesia se sostiene por las ofrendas de todos nosotros, así que es un deber hacerlo. Quiero que pensemos por un momento cómo estamos en cada una de estas áreas, ¿cierto? ¿Cómo está su área laboral? ¿Cómo está su área social? ¿Cómo estaría su área familiar? ¿Cómo está su área eclesiástica, llamémoslo? ¿Su relación con la iglesia? Miremos algunos aspectos muy específicos en cada una de ellas. En cuanto al respeto a las autoridades, ¿estamos respetando a las autoridades? ¿No participamos en sobornos, en corrupción? Es curioso, pero todos estamos dispuestos a criticar, y más en este momento de la coyuntura política que hay en el país, independiente de cuál es el candidato, de sus afectos, estamos siempre dispuestos a criticar, ¿cierto? No hay, en los últimos años que yo recuerde, no ha habido alcalde bueno, no hay senador bueno, no hay político, no hay presidente bueno, no hay nada bueno. Entonces, a veces, hasta cierto punto hay que condenar lo que se está haciendo mal, pero también hay que ser honestos y decir cuando se está haciendo bien, ¿cierto? Quizás a veces respetamos y destruimos todo el sistema y decimos que todo es absolutamente corrupto y malo. No pienso que es así. Vuelvo y digo, hay mucha corrupción en la policía, hay mucha en el gobierno, pero no todo es corrupto. Así que con mucho cuidado debemos mirar eso. Y más bien, en vez de criticar tanto, debiéramos es orar. Ahora, creo que algo que ya he compartido antes es que esos políticos que están allá representan la sociedad. Eso es lo que somos. Si ellos son corruptos, tan corruptos, es porque quizás nosotros... Hay mucha corrupción entre nosotros. Cuando digo nosotros, me refiero a la sociedad y quizás dentro de la iglesia. Quizás como los creyentes también, quizás estamos participando en sobornos, y cuando el policía nos para, en vez de decir, señor agente, sí, qué pena, estoy incumpliendo una norma de tránsito, usted tiene todo el derecho de amonestarme. Entonces le decimos, señor agente, pues hay 10,000 formas de arreglar esto, ¿cierto? Participamos en ese tipo de cosas, porque eso es corrupción finalmente también, ¿cierto? O sea, es lo mismo, o sea, robarse 10,000 pesos es lo mismo que robarse 2,000 millones de pesos, porque es robar finalmente, ¿cierto? La diferencia es que usted y yo no tenemos la oportunidad de robarnos 1,000 millones, pero si nos robamos 10,000, estamos listos para robarnos 2,000 millones, solamente es que tengamos la oportunidad, ¿cierto? Entonces, lo que está pasando allá afuera en la política quizás es el reflejo de lo que somos como sociedad, y que Dios nos guarde que sea el reflejo de lo que está pasando dentro de la iglesia. El creyente tiene que ser diferente. El creyente ha sido llamado a vivir de manera distinta, a hacer luz, a decirle al incrédulo, a mí el policía me para también, y si estoy incumpliendo algo tengo que decirle, sí señor, tiene toda la razón, en vez de decirle, no, eso pásele algo. Yo tengo que ser diferente y enseñarle a ellos que no todo se arregla con la plata, que no todo se arregla por medio de la corrupción, sino que lo mejor es, si tiene carro, si tiene moto, si tiene bicicleta, lo que sea, cumpla las normas de tránsito para evitarse que tenga que pasar por esas circunstancias. Oramos por el nuevo presidente, estamos muy próximos a elegir un nuevo presidente, independiente de cuál es su posición política, que veo que hay muy, muy variadas en este tiempo. Dentro de la iglesia se encuentran que apoyan a todos y cada uno de los candidatos que habían y los que quedan todavía. En vez de polemizar tanto, podemos orar y que el Señor coloque allí al que Él quiere colocar, y oremos porque quizás ese hombre o esa mujer conozca al Dios verdadero. Ese debía ser nuestro propósito principal. Pensemos en el área laboral. ¿Comprendemos claramente que Dios finalmente es mi jefe? Porque si lo comprendemos así, entonces no vamos a robarnos el tiempo y no vamos a llegar 5 minutos tarde y no vamos... Él es mi jefe, él sí me está mirando. Puede que el jefe ni haya llegado y yo llego tarde y yo le digo mentiras y yo, como dicen por ahí, tomo del pelo. No importa si tú trabajas en la cocina, no importa si arreglas casas, no importa si cuidas niños, si haces muebles, si eres plomero, si eres constructor, si eres médico, profesor, estudiante, científico, no importa, finalmente Dios es el jefe. No importa si trabajas dentro de la iglesia, ¿cierto? Pero finalmente siempre Dios es el jefe y a Él es el que tenemos que dar cuenta. El fruto de nuestro trabajo es para Dios. ¿Has pensado eso? Que cuando, si trabajas en un restaurante, si trabajas en la cocina, eso que estás cocinando es para Dios. Si eres alguien que hace muebles, ese mueble que estás haciendo, lo estás haciendo es para Dios. Si eres profesor, si eres médico, ese paciente que estás cuidando es para Dios, ¿cierto? Pero a veces no lo vemos así, pensamos que mi jefe es el jefe inmediato, al que tengo que presentarle y decir, mire, este es mi trabajo. No, es para Dios todo lo que hacemos. Dice que de Él es que recibiremos la honra. Finalmente, el creyente es templo del Espíritu Santo y todo lo que él hace y todo lo que él vive es para Dios, ¿cierto? Necesitamos ver las cosas un poco más allá. La Biblia dice que es para Dios, que hacemos el trabajo independiente. En otros pasajes de la Biblia dice, no importa si su jefe es bueno o es de esos jefes difíciles de soportar, sin embargo, usted piense y entienda que es para Dios que usted trabaja. Eso es muy fundamental en nuestra área laboral. Pensemos en el área familiar. ¿Sí le estamos enseñando la Biblia a nuestros hijos? Si sacamos un tiempo para ellos, o quizás usted es hijo y entonces sus padres son incrédulos, o quizás ellos no le están haciendo, quizás usted como hijo puede tomar ese papel y decir, venga, leamos la Biblia entre todos. En estas cosas, como les decía al principio, a veces soy amonestado, mi esposa me llama la atención a veces y decir, a veces tú no estás pendiente de los hijos, no estás pendiente de que están creciendo, no les enseñas la Biblia, y creo que tiene razón, gracias a Dios por mi esposa. No es fácil, como les decía, que ella me amoneste y me diga eso, yo le digo, pero en el fondo tengo que decir, tiene razón. Creo que necesitamos eso. Un paréntesis aquí, también estamos predicando el Evangelio en medio de esa sociedad en la que hemos sido colocados. Eso es parte de los deberes que tenemos que hacer, ¿cierto? Uno, si eres estudiante, donde estás, en el trabajo, con los vecinos, siempre hay oportunidad de hablarles del Señor, ¿cierto? Con respeto, con amor, pero estarles hablando, ¿cierto? La Biblia no quiere que seamos cristianos secretos, no, sino que más bien tenemos que ser públicos. Dice que hemos sido colocados como una luz en medio de un lugar, ¿cierto? Para que sea visible. Si ven las luces de acá, todas están a la vista. ¿Para qué? Para que alumbren a todos. Así dice que nosotros hemos sido colocados en diferentes lugares. Vuelvo y digo, en el colegio donde usted está, en la universidad, en el trabajo, en el vecindario, ¿cierto? Qué bueno es que les compartamos el mensaje de salvación a aquellos que se pierden. En el área eclesiástica, por ejemplo, pensemos, ¿estás ofrendando? ¿Estás siendo fiel a Dios en las ofrendas? La Biblia nos enseña que debemos ofrendar, eso es bíblico, eso no se lo inventó ni los reformadores, ni se lo inventó alguien de aquí de la congregación, ni es moda de Bogotá, ni es moda, es lo que Dios nos enseñó, que nosotros los que participamos de la iglesia debemos ofrendar. Es más del 10%, existe la idea del diezmo, ¿cierto? Pero ni siquiera Israel solamente daba el 10%, ellos daban el diezmo, más otras ofrendas, más otras, era mucho más que el 10%. Alguien decía, si estando bajo la gracia, debían dar el diezmo, si eso fuera cierto, ¿cuánto más nosotros que estamos bajo la gracia del Señor? Estando bajo la ley se daba un porcentaje, estando bajo la gracia que nosotros estamos, debiéramos dar más que eso. Si comprendemos que es que el dinero que usted recibe por su trabajo, finalmente no es su dinero, sino es el dinero del Señor. Vuelvo y digo, Él es, como les decía al principio, Él es el que nos dio una vida, nos dio la salud, nos dio el empleo. Todo es de Él, ¿cierto? Como decimos a veces, de lo que es de Él, le devolvemos solamente. Es de Él, solamente tenemos que devolverle. Entonces, esas ofrendas son el sostenimiento, o son para el sostenimiento de los obreros que sirven en la iglesia, son para el pago de los gastos, esa luz que usted está viendo ahí hay que pagarla, pagamos un arriendo, pagamos el agua, pagamos impuestos, ¿cierto? Hay muchos gastos propios que genera la congregación y necesitan ser sostenidos por todos. También debemos apoyar a las misiones. Y creo que en ese tema específicamente, bueno, o en ese tema de las ofrendas, creo que honestamente estamos pasando un tiempo difícil como iglesia. Si hiciéramos la matemática de pensar cuántas personas se congregan acá o nos congregamos acá y sacáramos un porcentaje diciendo el 10% y multiplicáramos eso por la cantidad de personas que deben ofrendar, porque todos no lo pueden hacer en la misma medida, aunque sí, creo que desde los niños hay que enseñarles que si recibieron 10,000 pesos, parte de ese dinero debe ser para la obra del Señor, ¿cierto? Pero si hiciéramos esa matemática no nos cuadraría. Honestamente no todos estamos siendo fieles al Señor. Quiero que miremos eso, o sea, si miramos en el Antiguo Testamento, el Señor, recuerdan en Malaquías, dice, robará el pueblo a Dios. Cuando no ofrendamos para el Señor, le estamos robando a Dios, ¿cierto? Porque eso es de Él. Y cuando no somos fieles, le estamos robando a Dios. La Biblia utiliza palabras muy fuertes refiriéndose a este tema. Quiero que pensemos en cada una de esas áreas, ¿cómo estamos viviendo delante del Señor? ¿Estamos siendo fieles y honestos? Continuemos con lo que enseña Pablo. Cuando Pablo habla de todas estas cosas, eso de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, delante de Dios, ¿cómo lo llama? Nuestro culto racional, al final del versículo 1. Dice, ese es vuestro culto racional. Otras versiones, como la traducción del lenguaje actual, dice, así es como se debe adorar a Dios. La palabra de Dios para todos dice, la adoración que tiene sentido. A veces tenemos una división, dividimos el ser humano, y si hablamos del área espiritual, entonces cuando refiriéndonos al devocional, a la iglesia, al estudio de la Biblia, decimos que esa es mi área espiritual y las demás áreas parece que no fueran espirituales, pero finalmente todas las áreas de nuestra vida son espirituales. O sea, el Espíritu Santo, si usted recibió a Cristo en su corazón, y yo lo he recibido, Él está viviendo dentro de usted, entonces eso debe salpicar todas las áreas de su vida, usted es espiritual en todo momento. No podemos decir que esta es el área espiritual, las otras no son espirituales, no. El área espiritual trasciende y está inmersa en todas las áreas de nuestra vida. Cuando decimos que venimos aquí a leer, a orar y a cantar como estamos haciendo un momento, eso es adoración, eso es muy cierto, ¿verdad? Pero, de igual manera, como nos portamos como ciudadanos, como empleados, como empleadores, como estudiantes, como padres, madres, hijos, son actos que deben reflejar mi adoración también. Como les decía, somos templo del Espíritu Santo y yo no me puedo sacar el Espíritu Santo para ir afuera y vivir como se me da la gana, no. El Espíritu Santo vive dentro de mí en todo tiempo y eso debe reflejarse en toda mi vida. Entonces mi vida debe ser una continua adoración, vuelvo y digo, si yo entiendo eso, entonces en mi trabajo estoy adorando al Señor con lo que hago. O no lo estoy adorando, pero eso es lo que Dios quiere, que lo estemos adorando en lo que hacemos, en la forma en que vivimos. Si yo no estoy viviendo de esa manera, si esa área espiritual o si esa espiritualidad no está reflejándose en toda mi vida, entonces lo que soy es un religioso. No soy un creyente, soy un religioso. Solamente alguien que viene aquí el domingo y apenas atraviesa el umbral de la puerta, se vuelve cristiano, pero apenas sale de esa puerta otra vez, vuelve a ser un mundano. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos espirituales en todo tiempo. Nuestra forma de vivir, nuestra forma de hacer todo, debe reflejar que soy un hijo de Dios. Hasta aquí Pablo nos ha dado un porqué. El porqué es porque Dios es bueno, ¿cierto? Y nos ha dicho qué hacer, y es vivir de forma agradable a Dios. Y ahora, en el versículo 2, nos va a decir cómo llegamos a ese punto. Miremos el versículo 2, Romanos 12:2, por favor. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Habla de no conformarse, sino transformarse, pone en la balanza. No se conforme, sino transfórmese. Conformarse es tomar la forma de. Imagínese cuando usted hace gelatina. Entonces, usted echa la gelatina y ella toma la forma del recipiente. Si usted le pone uno en forma de pescadito, se le vuelve un pescadito. Si le forma una tacita, eso es conformarse. Tomar la forma de. Dice, no se conforme al mundo. O sea, no tome la forma del mundo. Como les decía, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos ciudadanos del cielo. Entonces dice, no tome la forma del mundo. Más bien, transfórmese, ¿cierto? Cambie la forma de pensar. Cambie su forma. Ya no se amolde a lo que usted era antes, sino transfórmese. Habla de forma en ambos casos. Conformarse y transformarse. Pero ¿cómo sucederá tal transformación, cierto? Pasar de la forma del mundo a tener una forma que Dios quiere. Debemos renovar el entendimiento, ¿cierto? Eso dice. Después de que recibimos a Cristo, tenemos ahora sí la posibilidad de vivir para Él. Y tiene que empezar el proceso de transformar, o más bien renovar el entendimiento. Renovar ese entendimiento es cambiar la forma de pensar. ¿Cómo cambiamos la forma de pensar? Necesitamos un continuo, constante y consciente exposición de la palabra. Eso es lo que necesitamos, estar continuamente exponiéndonos a la palabra. De forma constante, no es de hoy solamente. De forma consciente, o sea, tengo que hacerlo, no esperar que suceda, no, voy a ir a la iglesia a ver qué me enseñan. No, está muy bien, usted necesita su lectura propia, usted necesita la oración, usted necesita estar escuchando enseñanzas bíblicas, participar en las reuniones de la iglesia, quizás tomar cursos aquí o fuera donde le enseñen con mucha claridad la palabra del Señor, quizás necesita hacer reuniones en su casa, con su familia y con los vecinos. Necesita la predicación, pero lo que más necesitamos es, o más bien, sumado a eso, necesitamos un estudio serio y personal de la palabra del Señor. Sin eso, no viene el primer paso, que es la transformación, la renovación de mi entendimiento, y no sucederá todo lo otro, no vamos a cambiar nuestra forma de vida. Así que necesitamos tomarnos en serio el estudio de la Biblia. Creo que la vez pasada que enseñé tema libre, les toqué mucho ese tema y digo, es fundamental. Necesitamos apagar el televisor, necesitamos apagar el celular, necesitamos salirnos un poquito del Facebook, levantarnos un poquito más temprano e ir a la Biblia. Si eso no sucede en nuestra vida, no empieza nada, ¿cierto? Necesitamos cambiar nuestra manera. Venimos en un mundo, o venimos de una cultura que nos ha enseñado a vivir casi contra Dios, ¿cierto? Y somos bombardeados todo el tiempo a vivir contra Dios. Entonces, si nosotros no tomamos como antídoto la palabra de Dios para que nuestra mente sea renovada, el cambio no se va a dar. Ahí está una de las claves, empezar. Primero, si no conoces al Señor, entregando tu vida al Señor, porque si no, no puedes cambiar tu forma de pensar y no puedes vivir para Él. Pero si ya le conoces, necesitamos es empezar a tomarnos más en serio la palabra de Dios. Si en alguno de los aspectos que hemos visto, usted y yo tenemos que reconocer, y creo que es así para todos, que hay cosas en las cuales no estamos viviendo para el Señor, entonces necesitamos tomarnos en serio el estudio de la palabra del Señor. Ahora, como consecuencia de hacer lo que Dios quiere, de hacer lo que Dios agrada, de vivir de forma santa, viva y agradable delante de Dios, entonces va a suceder algo. ¿Qué dice Pablo? ¿Para qué comprobéis? Comprobaremos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Así que Pablo da como un círculo en su disertación. Dice, ya que Dios es tan bueno, usted debe vivir de forma santa, agradable delante de Dios, para que pueda comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios es bueno, usted viva de esa manera y va a comprobar que realmente Dios es bueno, ¿cierto? Nos va a llevar al mismo punto, vamos a comprobar, va a ser un conocimiento experimental. Después de que le obedecemos al Señor, vamos a ver que realmente lo que Él quiere para nosotros es bueno, agradable y perfecto. Perfectamente Dios en su soberanía podría mandarnos a obedecer sin que eso representara ningún beneficio adicional, ¿cierto? Él es Dios y podría decirnos, obedezcan, ya, no hay más. Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que nos da bendiciones por obedecer. Algunos de esos versículos que le leí tienen una promesa, ¿cierto? Algunos otros no, pero si usted lo mira en otro contexto, va a encontrar que siempre hay promesas por obedecer al Señor. Quizás si nosotros nos sometemos y oramos por las autoridades, entonces vamos a vivir quieta y reposadamente, dice la palabra. Por ser buenos empleados, vamos a recibir recompensas de Dios, dice el versículo que leímos con relación al tema. Por educar bíblicamente a los hijos, eso nos traerá descanso. Dice, corrige a tu hijo y te dará descanso. Y también dice lo contrario, que si no lo instruimos en el camino del Señor, nos va a dar amargura, tristeza y dolor. Por obedecer a los padres, dice que nos irá bien y seremos de larga vida. Por ser un buen creyente, gozaré del amor y las bendiciones de la iglesia, ¿cierto? Por ofrendar fielmente también seré bendecido, ¿cierto? Ahora, no estamos aquí, o no estoy proponiendo aquí la idea de que hagamos para recibir. Lo que le estoy diciendo es que al contrario, haga y recibirá, ¿cierto? Pero no lo haga con la motivación de lo que va a recibir. Hágalo para el Señor y esté seguro que Dios es fiel. Hebreos 11:6 dice que Él es galardonador de los que le buscan. Si nosotros buscamos al Señor, siempre vamos a obtener bendiciones. Podemos decir con todo esto que definitivamente Dios es bueno. Dios nos ama. Dios lo que quiere es lo mejor para usted y para mí. Dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Yo quiero animar a los hermanos a que empecemos a eso, a transformar nuestra mente y nuestra vida va a ser transformada. Dicen por ahí que somos lo que pensamos. Bueno, no podría decir que estoy 100% de acuerdo con esta frase, pero se refleja mucho lo que vivimos pensando, eso es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Así que si evaluamos nuestra mente y decimos, no, mi mente no estoy meditando bíblicamente, es porque quizás nuestra vida está vacía de la palabra del Señor. Necesitamos ser muy diligentes en eso, de ir a la Biblia, de ser amonestados con ella, de enfrentarnos a ella. No es fácil, a veces hay pasajes que uno dice, yo no quiero leer este pasaje, o sea, me parece tan duro, tan difícil, pero quizás es Dios hablándonos con una claridad que necesitamos ser amonestados, ¿cierto? Dios nos habla con palabras duras y fuertes a veces, pero es su amor. Dios quiere lo mejor para nosotros. Creo que no. A veces queremos hacer lo que nos gusta, lo que nos agrada nomás, y lo que nos cuesta, lo que nos parece difícil, no queremos hacerlo. Pero Dios nos manda a vivir para Él, y dentro de esas cosas hay cosas que son muy sencillas y nos gustan, hay otras que serán más difíciles. Pero yo les aseguro que si es la voluntad de Dios, si nos sometemos a esa voluntad, siempre seremos bendecidos y beneficiados con esto. Quiero invitarlos a orar y terminamos. Señor, gracias porque tu palabra es perfecta. Tú conoces la vida de cada uno de nosotros, Señor. Sabes cuánto conocemos de ti, sabes cuánto estamos viviendo de ti, Señor. Queremos que nuestras vidas sean transformadas. Reconocemos que somos infieles en muchas áreas de nuestra vida. Reconocemos que debemos sentir vergüenza delante de ti porque, aunque conocemos tu palabra, muchas veces la negamos con nuestros actos. Pedimos por esto, Señor, que tu palabra no vuelva vacía, Señor, sino que dé fruto en nuestra vida. Que no nos permitas estar tan tranquilos, Señor, mientras que te desobedecemos, sino que nos inquietes a buscar hacer tu voluntad. Te pido perdón, Señor, porque tal vez no hemos sido diligentes en estudiar tu palabra. Le damos más valor a la televisión, al celular, a tantas otras cosas, y tu palabra la dejamos de última, Señor. Tú quieres que nuestra vida sea cambiada, Señor. Tú permites a veces muchas dificultades en nosotros para que obligadamente te busquemos. Pero también eso refleja que eres bueno, que tienes amor por tu creación. Pedimos hoy por salvación a aquellos que no te conocen, Señor, que puedan ver el amor que tienes hacia ellos, que realmente eres un Dios bueno, que quieres salvarles, Señor. Te pido por los que te conocemos, Señor, que nos animes a vivir para ti. Perdona nuestras fallas, Señor, y ayúdanos a creer que aunque muchas veces estemos fallados, siempre quieres levantarnos, quieres restaurarnos. Quieres darnos una vida que te agrade a ti, Señor. Gracias porque tu bondad es evidente en las Escrituras y podemos comprobarla en nuestras vidas cuando somos fieles a ti. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador, el autor de eterna salvación que hemos recibido. Amén.